porque pasaron rápido aquellos dulces ratos en que nos conocimos gustando del amor. Las cosas en el mundo pasan fugaz y rápida y dejan en el alma la esencia, la dulzura y los dulces recuerdos de un verdadero amor. Porque pasaron rápido aquellos dulces ratos en que nos conocimos gustando del amor. Las cosas que en el mundo pasan fugaz y rápida y dejan en el alma la esencia, la dulzura y los dulces recuerdos de un verdadero amor. Aunque ha pasado el tiempo, yo siempre te recuerdo, tu imagen en mi mente grabado llevo yo, lo mismo que en la noche cuando los dos supimos gozar de nuestras vidas de dichas y de amor. De dichas y de amor. De dichas y de amor. De dichas y de amor.